Martes de la 22ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 31 al 37. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados, y todos estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo, en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes, en toda la región. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio de San Lucas nos encontramos con Cristo que expulsa un demonio de un hombre, realiza un exorcismo en un hombre poseído, y eso lo hace Jesús por medio de la palabra. Le dice al demonio: cállate y sal de este hombre. Y el demonio obedeció a su palabra. La gente, al ver esto, admirada, decía: cuánta autoridad que tiene este hombre, cuánta fuerza que tiene su palabra. Estaban asombrados por la fuerza de su palabra, tanta fuerza que era capaz de expulsar demonios. Y estos le obedecían. La autoridad que Cristo manifiesta por medio de la palabra. ¿Por qué su palabra tiene tanta fuerza? ¿Por qué su palabra tiene tanta luz, tanta autoridad? ¿Por qué su palabra es capaz de expulsar demonios? Bueno, porque Él es la palabra de Dios. Él es la pura verdad, Jesucristo. Con lo cual, su palabra es la verdad. A diferencia de los profetas, que también decían la verdad, pero hablaban en nombre de otro, en nombre de Dios, ellos decían: Dios dijo o Dios dice tal o cual cosa. Acá no, acá Cristo dice: yo les digo. Es en primera persona. Por eso yo les digo que Él es la palabra de Dios. No es simplemente un enviado más, un profeta más. Él es Dios. Por eso tiene tanta fuerza su palabra. Y por eso conocer la palabra de Dios, en nuestro caso, conocer aquello que Cristo ha dicho y ha enseñado, nos hace mucho bien. Porque de esa manera también en nuestra vida ocurren sanaciones, liberaciones de los malos espíritus. Acá abro un paréntesis. Es muy, muy triste, da mucha pena, ver cómo algunas personas, incluso en la iglesia, nos dicen que no podemos conocer la palabra de Dios, no podemos saber aquello que Jesús dijo o enseñó, porque han pasado 2000 años, porque en ese momento no había alguien que tuviese una lapicera y un papel para escribir lo que Jesús decía, o porque, como ha dicho hace unos meses atrás el superior general de los jesuitas, de la congregación de los jesuitas, que ha dicho que no podemos saber lo que Jesús dijo porque en aquella época no había un grabador. Fíjense qué argumento tan estúpido, ¿no? Vamos, tampoco existían grabadores hace 200 años. ¿No es cierto? En fin. Bueno, nosotros creemos en cambio que sí, todo lo consignado en los evangelios es la palabra de Dios. Y aunque no había alguien con grabador en ese momento, lapicera para escribir o papel, sí apareció la escritura años después, y eso que los evangelistas han escrito no lo han inventado, no ha sido producto de la imaginación religiosa, sino que lo han recibido por tradición oral y luego lo consignaron por escrito. La palabra de Jesús, su vida, sus milagros. Cristo tiene mucha fuerza en su palabra, es una palabra llena de autoridad, no solamente porque dice la verdad, Él es la verdad, sino que además, con su vida, con su conducta, refrenda aquello que dice, confirma aquello que dice. Hay una gran coherencia en Cristo entre lo que dice y lo que hace. Cuando Jesús habla de, no sé, que hay que perdonar a los enemigos, Él luego perdona a los enemigos. Cuando Jesús dice que hay que ser misericordiosos, luego lo vemos a Él siendo misericordioso. Y así con todo lo demás, es decir, la coherencia. Por eso nuestra palabra, que es una prolongación de la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo se prolonga en la palabra de los cristianos, de la Iglesia, nuestra palabra también tiene mucha fuerza, mucha autoridad. Si es que la usamos bien, claro. Si es que damos a conocer la verdad a través de la palabra. Si es que predicamos la verdad por medio de nuestra palabra. Predicar la verdad quiere decir que cuando hablemos seamos transparentes, no ambiguos, no hablar con dobles intenciones. Hay gente que uno ve, habla con doble intención muchas veces. Y uno dice, ¿este quiere decir esto o quiere decir esto otro? Hacen trampa con las palabras. Generan confusión con las palabras. O son ambiguos con las palabras. Es decir, son poco claros. No hay luz en sus palabras. Bueno, esa palabra es una palabra oscura, sin fuerza, sin autoridad. Esa no es la palabra de Cristo. Alguien que habla así de esa manera. Predicar la verdad es también no maquillar las palabras, no retocarlas. A veces podemos tener la tentación de maquillar las expresiones, quizás para no ser tan chocantes, para no generar roce con otra persona. Es verdad que, por supuesto, la palabra del cristiano también tiene que ser una palabra llena de amor, llena de caridad. Pero, bueno, que ese amor o esa caridad no nos lleve a maquillar las expresiones para caer bien frente a los demás. Hay un ejemplo que a veces pongo cuando hablo de este tema del maquillar las palabras o las expresiones. En muchos lugares no se usa la palabra aborto, se usa la palabra interrupción del embarazo, lo cual es un eufemismo, un maquillar la palabra, porque, claro, de esa manera queda menos chocante, es menos violento decir aborto que decir interrupción del embarazo, cuando en realidad hay que llamar las cosas por su nombre. O también en muchos lugares, en vez de hablar de anticoncepción, se habla de salud reproductiva. Salud reproductiva. Como si la reproducción fuera una enfermedad. O como si el niño fuera una enfermedad. Bueno, ven, expresiones retocadas, maquilladas, que tienen como finalidad seguramente el confundir las mentes, los corazones, el no decir las cosas tal como son, el no predicar la verdad. Y la segunda condición para que nuestra palabra cristiana tenga fuerza frente a los demás y ayude realmente al prójimo y sane al otro y le dé luz al otro, como ha hecho Cristo, que con su palabra iluminaba y salvaba y curaba, es la coherencia. Nuestra vida debe acompañar a aquello que predicamos. Debe haber una unión, una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Lo que hacemos y lo que decimos. Porque si caemos en las incoherencias, pues entonces nuestra palabra pierde fuerza, pierde autoridad. Si yo le hablo a otra persona de que, no sé, hay que rezar, pero yo nunca rezo, el otro me puede preguntar, ¿y vos rezás? Y si no rezás, ¿cómo me vas a exigir a mí que lo haga? Si yo hablo del perdón, pero no perdono de corazón a la persona que me ofende, tampoco me interesa perdonarla. Entonces, claro, hay una incoherencia. El otro me puede decir, pero vos me querés predicar a mí si vos no cumplís con aquello que decís. Si yo hablo, no sé, de que la televisión es mala, o sea, no en sí misma, pero sí por muchos de sus contenidos, la mayoría, quizás, con lo cual mejor no ver televisión, o ver poca televisión, pero luego llego a mi casa y lo primero que hago es prender la televisión para no sentirme solo o sentir que alguien me habla, entonces es una incoherencia, ¿sí? Estoy haciendo aquello que critico. Bueno, la coherencia es muy importante. Vivir conforme a la verdad, aunque cueste, ¿no? Porque ser coherentes no es fácil, a todos nos cuesta. Vivir en la verdad, vivir conforme a la verdad, al Evangelio, a todos nos cuesta. Pero hay que intentarlo, hacer el esfuerzo y pedir a Dios la gracia. De esa manera nuestra palabra, como la de Cristo, expulsará demonios de nuestras vidas y dará luz y salvación a quienes la prediquen, pero también a quienes la escuchen. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.